el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria, respondió el día 12 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que la banda surcoreana de Park Geun-hye induce en error la opinión pública cacareando de la situación de cambio brusco del norte. Hace poco, Park, al partir para el viaje al extranjero, pregonó a sus acólitos que la situación interna del norte está en nivel muy preocupado. El caso de cambio brusco puede venir en cualquier momento y deben fortalecer la postura de seguridad frente a la realidad grave, señaló el portavoz y prosiguió. También, sus inferiores como los Ministerios de Unificación y de Relaciones Exteriores fantoches difunden los rumores como la aparición de la inestabilidad del seno del norte por la eficiencia de la sanción contra este, la crisis del régimen, la profundización de hendidura interna y la necesidad de tomar medidas consecutivas al caso de cambio brusco. Incluso, escupen tonterías como derrumbe del régimen y golpe de Estado por el levantamiento de masas populares con el fin de concentrar el foco de la voluntad popular en los alborotos de sanción y presión contra el norte. Tal teoría de la Junta de Park no pasa de ser una locura de analfabeta política que no tiene ni conocimientos elementales ni capacidad de distinción. En cuanto a los que huyeron al sur a que la banda fantoche presenta como prueba del caso de cambio brusco, son viles criminales que pasaron a Surcorea abandonando a la patria y sus padres y hermanos con el temor sobre el castigo legal después de cometer crímenes graves. Es lógico que tales basuras humanas van a Surcorea, sociedad corrompida y enfermada. Lo que se enfrenta hoy al derrumbe del régimen y caso de cambio repentino no es sino Surcorea, donde el rencor e ira de la población están en vísperas de la explosión debido a los actos vendepatrias, la confrontación fratricida, la dictadura fascista y la política antipopular de la Junta de Park Geun-hye. Es muy pobre la traidora Park, que tiene el sueño del derrumbe del norte, nunca realizable sin saber su situación como una vela batida por el viento. La realidad asombrosa del norte, que ostenta la dignidad y poderío de la potencia nuclear, potencia socialista del oriente con la plena identificación del líder, el partido y las masas, no pueden verla ni comprenderla de modo correcto hasta morir la traidora Park Geun-hye y sus compinches. Para finalizar, el portavoz afirmó que los títeres surcoreanos deben conocer bien su destino trágico y dejar de pregonar sin ton ni son tales disparates.